Bueno, fue en el barrio Libertad, en la calle Ascazú y bueno, y colectora, en una maderera. Ingresa un primer llamado, fuimos dos veces. El primer llamado ingresa por intermedio del comando de patrullas. Se desplaza la unidad número 34 con el personal de guardia. Bajamos tres o cuatro componentes más, por si necesitaban apoyo, bajamos por las dudas y en ese momento, bueno, la primera dotación nos pide apoyo porque estaban siendo atacados por los vecinos. Al llegar al lugar para poder liberar esa dotación, empiezan a tirarnos palos en las ruedas, a querer frenar el avance de nuestra unidad para no llegar al lugar, para que no apaguemos el incendio. La policía nos respalda para poder llegar hasta la primera unidad que estaba en el lugar. Retiramos los chicos, retiramos las unidades y en ese interín, bueno, pasó lo que pasó, están las pruebas en el camión, fuimos apedrados. Había un grupo bastante importante de personas, la mayoría jóvenes. Yo calculo que eran 20, 30 personas, todos agrediendo a la unidad. Por suerte, los bomberos están todos bien, no hay ningún herido. Pero bueno, triste, triste, porque día a día tratamos de mejorar la prestación del servicio. Somos uno de los pocos cuarteles con servicio de guardia activas de 24 horas. De hecho, durante la tarde tuvimos también un incendio de vivienda en el barrio y he recibido mensajes de vecinos que por ahí nos conocen y demás, agradeciéndonos la rapidez con la que pudimos actuar y esta vez, a pesar de poder actuar rápido, no nos dejaron hacer nuestra labor y terminamos con el material dañado, ¿no? ¿Desde que llegaron hasta que se fueron, cuánto tiempo pasó, Pablo? No, llegamos la primera vez, habremos estado 10 minutos. Quiero destacar el accionar policial. Nos sentimos respaldados en todo momento, más allá de la cantidad de gente y demás. Cuando ellos vieron que nos estaban agrediendo, actuaron de inmediato. Y la primera fue rápida, fueron 10 minutos. La segunda vez sí habremos estado 1 hora y media, 2 horas trabajando. Y bueno, la policía todo el tiempo respaldándonos y cuidándonos para poder trabajar. Ya con 6 dotaciones. Ya que en ese momento, bueno, lograron el cometido de incendiar la maderera y había riesgo de propagación a los comercios y a las casas. ¿Tuviera un comentario de por qué se quería que se apague, que apagaran ustedes el incendio? Un conflicto con el dueño de la maderera, aparentemente, por lo que nos dijeron. A raíz de esto, y tras esto, Pablo, ¿cambió algo la modalidad de trabajo de bomberos? Para que no vuelva a suceder esto, ante este tipo de situaciones, ¿cómo reaccionar? No, ¿O el trabajo va a ser no, va a ser lo mismo. No, no por el error de algunos pocos vamos a meter a todos en la misma bolsa. La respuesta va a seguir siendo rápida, vamos a seguir trabajando de la misma forma, incluso mejorando día a día, sea cual sea el barrio al que nos toque ir. Bueno, en el caso de que nos vuelva a pasar, que esperemos que no, se tomarán medidas en el momento, pero no, no vamos a cambiar la forma de trabajo. ¿Situaciones como esta te tocó vivir, Pablo? No, no, no, sí, de esta forma no. Sí, lo había visto por redes sociales, lo veíamos de lejos, lo vivíamos de lejos y bueno, y nos tocó a nosotros. La verdad que, como te decía, tratamos de mejorar continuamente el servicio, que la prestación sea rápida, de poder cumplir, de poder estar. En el último año hemos mejorado muchísimo en equipamiento, ropas, materiales, camiones. Está a la vista el crecimiento de la institución y que por ahí. No, poca gente no sepa valorar eso, es chocante. Por ahí uno se acostumbra a vivir con eso, a vivir con la gente que critica o lastima o trata de perjudicar a los demás, pero tenemos muchos componentes que por ahí son nuevos y se ven un poco más afectados por lo que diga la gente o lo que haga en este caso, que fue arruinar una unidad. Si bien lo físico y la integridad de los bomberos está bien, Pablo, ¿desde la entidad se hizo algún tipo de denuncia, algún tema judicial atrás de esto? Sí, se hicieron las actuaciones correspondientes porque obviamente no podíamos dejar pasar el daño a la unidad y obviamente el intento de dañar a los bomberos.